Bienvenidos una vez más a este espacio de salud en 95.5 FM. Jaguar Reales frente al control de audio, Peter Cherny en la producción general de tecnología hecha palabra y un servidor Julio César Alcubilla en la conducción y comentarios. Tenemos el placer de recibir una vez más a la doctora Marisa Durán, que en esta oportunidad informará acerca de las enfermedades cardiovasculares en la mujer. Bueno, en primer lugar, vamos a dar la bienvenida preguntándole qué ocurre con la mujer y por qué actualmente se está conociendo mucho más que la mujer sufre de enfermedades cardiovasculares. En relación a la enfermedad cardiovascular en la mujer, antes de la menopausia, digamos que todo el mundo sabe que los hombres son quienes tienen una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Pero una vez que ocurren los cambios hormonales asociados a la menopausia, la incidencia de enfermedad cardiovascular en la mujer va aumentando de manera progresiva hasta igualarse e incluso superar en frecuencia a la de nuestra contraparte masculina. Se habla mucho de enfermedad cardiovascular en la mujer hoy en día por diversas razones. En primer lugar, porque antes se pensaba que la cardiopatía isquémica era un nicho solamente de los hombres, y ahora se ha visto que no. En segundo lugar, porque las manifestaciones de la enfermedad cardiovascular en la mujer son diferentes. La manera, por ejemplo, como la mujer expresa, manifiesta el dolor de tipo isquémico, es totalmente diferente al clásico dolor torácico, dolor retroesternal, opresivo, irradiado a cuello, brazo, acompañado de diversas manifestaciones que puede ocurrir en los hombres. En las mujeres la sensación puede ser más vaga. La descripción puede ser como hasta una sensación de disconfort, una sensación como de gases, una sensación totalmente diferente e inespecífica. Y si el médico no está totalmente alerta a esa condición, puede pasar desapercibida y traer luego consecuencias fatales para la mujer. Esto tiene que ver, doctora, con el proceso, ya lo está indicando, de los estrógenos. ¿Qué ocurre con esta parte? Sí, en principio se piensa que los estrógenos durante nuestra fase de nuestra edad adulta, cuando estamos en edad reproductiva, tienen algún efecto protector en relación a la parte cardiovascular. Luego que ocurre la caída de los estrógenos, después de la menopausia, ocurren ciertos cambios en relación específicamente al perfil lipídico. Caen los niveles de HDL, conocido como popularmente como colesterol bueno, aumentan los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos. Aumentan también, la mujer aumenta de peso, lo que puede traer consigo cambios en relación al metabolismo glucídico, ¿okay? Y esto todo aumenta la prevalencia de hipertensión arterial. Eso aunado, si la mujer además fuma, o sea, y tiene otros factores que no tienen nada que ver con cambios hormonales, pero factores ambientales que sabemos que inciden negativamente en lo que se respecta a cardiopatía isquémica, todo eso ejerce un cóctel muy importante para favorecer la aparición de esta enfermedad. Quisiera que ahondamos un punto en lo que sería la alimentación y la ingesta alimentaria. Generalmente, hay horas del día incluso que tanto a hombres como a mujeres nos ataca ese deseo como de comer o ingerir dulce o cualquier, después de las 2 de la tarde que sentimos que es la hora mal llamada, la hora del burro, o sea que nos caemos en un momento dado en un estado de letargo. Pero yo he escuchado muchísimas veces colegas y he escuchado familiares, etcétera, que son damas, que argumentan que se sienten más fatigadas en la tarde y esto les lleva a consumir generalmente chocolates o cualquier tipo de glucosa. ¿Esto pudiese tener consecuencia en el cuadro que estamos mencionando? Pero fíjate, en relación a eso es cuestión de hábito, ¿no? Muchas personas tienen el mal hábito, por ejemplo, de no desayunar. Eso los hace llegar a una comida, al almuerzo, con muchísima hambre y los hace ingerir más alimentos. La gente no tiene costumbre de hacer merienda. Entonces, y también si tú estableces un patrón donde tienes tus comidas regulares y además introduces meriendas que introduzcan carbohidratos complejos, no carbohidratos de absorción rápida, que mantengan un nivel de glucosa estable en el organismo, y además si la persona no está sedentaria sino que está haciendo ejercicio y de alguna manera hay cambio en control de la ansiedad, porque muchas veces este deseo de comer dulce, comer chocolate, mucha gente lo asocia también a la parte de la ansiedad, y es que no hay que olvidar que el chocolate tiene algún efecto en relación a la serotonina, ¿no? Y eso es también lo placentero de comer chocolate. Pero es una cuestión de educar a nuestra población en relación a los hábitos alimenticios y a la necesidad de ejercicio que está fallando. Por supuesto, eso trae consigo ese descontrol en las comidas, el gran problema de obesidad, que está muy ligado a la aparición de diabetes y por ende a enfermedad cardiovascular. Justamente por su respuesta quería conocer, doctora, dentro del contexto de la diabetes como precursora de la enfermedad cardiovascular en la mujer, también en el hombre, pero en la mujer que estamos analizando ahorita, ¿cuáles son las revisiones para una conclusión en diagnóstica de la enfermedad coronaria? En primer lugar es sospecharlo, ¿no? Hay que tener, de verdad, hacer caso. Muchas veces los síntomas pueden ser hasta que la persona se cansa mientras está caminando una distancia que antes no se cansaba. Okay, esas sensaciones de malestar inespecífica, hay que sospecharlo. Una vez que se sospecha, la persona debe ir a una evaluación médica general, evaluar qué factores de riesgo tiene para eso, si la persona fuma, cómo está su peso, cómo están los niveles de lípidos, cómo están los niveles de glicemia, cómo está la tensión arterial. Entonces, estableciendo el riesgo que esa persona tenga de padecer enfermedad de cardiopatía isquémica, entonces se irá o no a una prueba de inducción de isquemia. En las mujeres habitualmente lo que se hace, se puede hacer una prueba de esfuerzo convencional, pero puede haber falso positivo, entonces muchas veces uno lo que hace, es un ecoestrés con dobutamina. Y hay que tener una acotación particular, es que las mujeres, la anatomía, incluso la manera como se manifiesta anatómicamente la enfermedad cardiovascular es diferente a los hombres. Y por eso también se tiene mucho que ver con la sintomatología. Muchas veces las mujeres pueden tener enfermedad coronaria más difusa y en el caso particularmente de las diabéticas son las que tienen peor pronóstico. Mujer diabética con cardiopatía isquémica habitualmente es enfermedad de varios vasos, enfermedad con un compromiso más difuso y que digamos que requiere un tratamiento más intensivo, que dependiendo de las características requerida revascularización o no, por supuesto cambios de estilo de vida y un adecuado tratamiento médico. Doctora, ¿cuáles serían los primeros indicativos de que una mujer pudiese estar padeciendo de una enfermedad coronaria entendiendo el cuadro que estamos analizando? En primer lugar, yo pienso que más que eso es que cada persona entienda si está a riesgo o no de padecer enfermedad coronaria. Entonces, si tú eres una mujer mayor de 60 años, fuma, estás gordita y te dijeron alguna vez que tenías el colesterol alto o que tenías los niveles de glicemia, ponte por alrededor de 110, es mejor, lo ideal es ir a un médico a hacerse un adecuado chequeo, porque además si tienes cansancio, por ejemplo, ves que ahora podías caminar hacia la panadería por decir algo y no te cansabas y ahora sientes molestia, es muy, pero muy importante acudir al médico para hacer una evaluación. Pero incluso antes de llegar a sentir cualquier cosa, lo importante es entender que si una persona tiene esas características que mencioné antes, puede estar en riesgo y esos factores de riesgo se pueden corregir y ese riesgo a presentar enfermedad coronaria disminuye. Ahí es muy importante establecer una adecuada ingesta de alimentos, o sea, la parte de estilo de vida, hacer ejercicio y si se es hipertenso, si se fuma, si se es hipertenso hay que tratarse, hay que tratar los lípidos y por supuesto si está obeso o en sobrepeso, perder peso, y si se fuma hay que dejar de fumar porque todos esos son factores que van a incidir negativamente. Doctora, la relación entre la enfermedad coronaria en la mujer y la protección renal, ¿cómo pudiésemos mencionarla o dar algún despistaje para la audiencia? No, y más que la cuestión renal, sobre todo tiene que ver en la paciente hipertensa o en la paciente diabética. Esos pacientes, un paciente que es hipertenso y que está mal controlado, un paciente diabético que está mal controlado, tiene riesgo a largo plazo de padecer enfermedad renal. Ya en relación con cardiopatía isquémica, si la persona desarrolla insuficiencia cardíaca a futuro, también puede padecer enfermedad renal. Entonces, la enfermedad renal siempre está por allí asociada a los otros factores de riesgo cardiovasculares. Y una buena manera de hacer prevención de enfermedad renal es tratar adecuadamente la presión arterial, yo siempre se los digo a mis pacientes, y tratar de mantener unos niveles adecuados de glucosa, porque la nefropatía diabética es una de las complicaciones más importantes de la diabetes y es la primera causa de que las personas vayan a diálisis en cualquier país. La hipertensión arterial en la mujer puede ser mayor cuando es menopáusica. Después de la menopausia, lamentablemente, muchas que estábamos acostumbradas a tener 160, vemos que esa cifra de presión arterial empieza a subir. Definitivamente la prevalencia de hipertensión arterial aumenta con la edad, eso es para ambos sexos. A medida que vamos envejeciendo nos hacemos más hipertensos. Y en la mujer, a partir de los 60 años, esos cambios son más notorios y debemos hacer más énfasis en hacer un despistaje de hipertensión arterial, y una vez que seas hipertenso, en acudir a control con el médico, porque es muy importante, una vez que se sabe que es hipertenso, tener un adecuado control y llegar a las metas de presión arterial. Pero no hay que conformarse solamente con tomar el tratamiento, sino fijarse que si se toma el tratamiento, con ese tratamiento se logren las metas, el nivel de presión arterial que es necesario para disminuir el riesgo individual que tiene la persona. Yo no sé, doctora, si usted puede coincidir conmigo en esta afirmación. Generalmente los pacientes somos impacientes. En el caso de la mujer, sigue siendo más impaciente que lo que somos los hombres. Definitivamente, en cuestiones de carácter somos diferentes. Nosotras somos multifuncionales. A ustedes definitivamente les gusta hacer las cosas una por una, ¿no? Y entonces es una cuestión de género, que sí, que hay algunas diferencias. Pero yo pienso que más que ser impaciente o paciente, lo que hay es que desarrollar la conciencia de que es importante definir cuál es el riesgo cardiovascular que la persona tiene, y en base a eso poder atacar esos factores para poder hacer una adecuada prevención, que finalmente es el objetivo. Hay que recordar que es más barato prevenir que tratar. Muy bien, ya que estamos tocando el tema ya de los tratamientos específicamente, ¿cuál sería el tratamiento para enfrentar la dislipidemia en la mujer y a nivel farmacológico, en las alteraciones de HDL o de colesterol bueno? En relación a eso, lo primero son los cambios de estilo de vida, y el ejercicio es una de las estrategias que más se ha visto que sube HDL. En relación a las estrategias farmacológicas, hoy en día han habido resultados con diversos estudios que digamos que han puesto, digamos, puesto en la palestra las estrategias que habitualmente se usaban desde el punto de vista farmacológico para tratar colesterol HDL. Hay estatinas que pues van a pueden subir en cierto porcentaje el nivel de HDL, alrededor de 10-15%. Los fibratos también van a subir y pueden subir con niveles de HDL, y la otra estrategia que se usa es el ácido nicotínico, que es otra. En el caso de liberación extendida, que es una estrategia que se puede usar para subir HDL. Pero en primer lugar, hasta ahora, las principales metas de tratamiento en el caso lipídico se refieren sobre todo a nivel de LDL y colesterol. Como concluyendo, ¿cuáles serían en materia de prevención hacia la mujer las guías por las cuales seguir una mejor calidad de vida? Primero es estar claros que la parte de cambios de estilo de vida es fundamental. No es solamente comer adecuadamente y hacer ejercicio a diario de una manera regular para mantener un peso adecuado, porque al mantener un peso adecuado estamos haciendo prevención también de diabetes. El manejo del estrés, porque el estrés también tiene mucho que ver en prevalencia de hipertensión y está muy relacionado con la parte enfermedad cardiovascular. Evitar los hábitos, evitar el hábito tabáquico, y si se fuma, suprimirlo, es fundamental. Y una vez que la persona haya sido evaluada exhaustivamente por su médico y establezca que padece cualquier enfermedad, que es hipertenso, que tiene lípidos altos o que tiene glicemia alta, debe mantener un adecuado tratamiento, asistir a los controles para verificar que está en meta. Esa parte es muy importante. No es ir al médico una vez a la cuaresma y después olvidarse de que se está enfermo. Hay que hacer un seguimiento para verificar que la persona está en meta, y de esa manera poder hacer una adecuada prevención cardiovascular. Después hay que ir periódicamente, al menos una vez al año, a ver cómo estamos. Definitivamente la mejor estrategia de prevención cardiovascular es mantener una alimentación y un plan de ejercicio con un nivel de estrés en nivel de verdad bien controlado, y de esa manera nos vamos a estar todos en un nivel adecuado de salud. Doctora, mil gracias por haber estado en nuestro espacio. Quisiera, por favor, que le dé un correo electrónico, sus datos para la audiencia y para nuestros lectores. Mi correo electrónico es marixamanueladaniela@gmail.com. Bueno, hasta una próxima entrega, doctora Durán. Estimados oyentes, la escucharon, doctora Marisa Durán. Como siempre les he dicho, la base de la comunicación es el conocimiento. Julio César Alcubilla reportó para ustedes.